La Ñuña tiene tan mal prestigio por culpa de los periodistas, porque han venido aquí a la mina y han ido a buscar lo peor que ha habido, y han puesto a la mina a parir. Sí. Pero no han sacado a una persona normal y corriente, no, porque desgraciadamente no, que todos fuésemos como los que han sacado en la mina, desgraciadamente, bueno, es la mínima, es la minoría parte que hay, pero es lo que han sacado, y han sacado el piso, y han sacado la desgracia, han sacado y la suciedad, la suciedad, y la culpa la tienen los periodistas de hacer estas entrevistas. Sí.